Y aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Y al hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. ¡Vaya! Niñas, son cosas sencillas, son cosas tan simples como las hojas del cuaderno que yo llevo bajo el brazo cada vez que voy a visitarte. Y tú pareces